pronto es el porcentaje de caries en la estatal, federal, ese control. Pero, por ejemplo, en pues realmente yo digo que el 90%, o sea, pero digamos de clínica es más o menos ese porcentaje, pero pues ya a niveles estatal, federal y eso, pues, con otras entidades, ¿no? Gubernamentales. Ya. Bueno. Nuestra primera pregunta es, bueno, ¿qué es la caries? Bueno, la caries es una infección producida por una bacteria que se llama Streptococcus mutans y es una afección que involucra a los tejidos duros del diente, es decir, esmalte y dentina, donde hace esta bacteria hace una perforación en el diente. ¿Y qué tipos de caries hay? Bueno, según la clasificación, que es la clasificación de Black, hay clasificación del 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta clasificación varía según la localización de la afección por caries. ¿Nos podría explicar un poco más sobre cómo? Bueno, la clase 1 significa que están las caries oclusales, la clase 2 significa que están las caries oclusales y laterales del diente. La clase 3 y es cuando se encuentra en las caries vestibulares. La clase 4 es cuando hay una fractura o caries en el ángulo incisal de dientes anteriores. Y la clase 5 es cuando se encuentra en la cara cervical del órgano dentario. ¿Qué es la biopelícula? La biopelícula es una, pues por decirlo de manera que se entienda, es una como una masita blanca que se forma una vez han transcurrido 20 minutos aproximadamente de haber ingerido algún alimento y cuando no se ha cepillado correctamente se forma esto que se llama biopelícula. ¿Qué es el Streptococcus mutans? El Streptococcus mutans es la bacteria, una bacteria que se encuentra en boca y es la principal causante de la caries tanto en niños como adultos. Todos tenemos Streptococcus mutans, pero cuando esta se combina con los ácidos naturales de nuestra boca y con los carbohidratos es cuando se convierte en caries. ¿Cómo se compone la dentina y qué es la hidroxiapatita? Bueno, la dentina se compone con una materia de proteína, se compone con un porcentaje de agua y la hidroxiapatita también es pues parte de la dentina. La hidroxiapatita son los cristales principales con los que se compone el órgano dental. ¿Qué son los remineralizadores y cariostáticos? Bueno, los remineralizadores son como agentes que actúan para combatir la desmineralización de un órgano dentario, como pueden ser el flúor y otros aditamentos. Y la otra pregunta, ¿cuál es? Los cariostáticos son principalmente los carbohidratos que se juntan con los ácidos naturales de nuestra boca y que crean caries. ¿Qué es el flúor y cuáles son los tipos de flúor que hay? Bueno, el flúor es un remineralizante dentario este básicamente pues lo que ayuda es, como dice la palabra, a remineralizar el diente cuando cuando hay alguna patología. Y los tipos de flúor son el ácido fluorhídrico, el flúor sódico y el otro. ¿Y qué es el fluoruro de plata? El fluoruro de plata es un componente que se utiliza principalmente para prótesis dentales. Es un componente pues, que ayuda a la amortiguación de las fuerzas oclusales y pues, se utiliza principalmente para prótesis dental. ¿Y qué es el grafeno? Dale, ella sabe la pregunta. Es un tipo de fluoruro que se utiliza para remineralizar los dientes. Tiene sus activos más concentrados, por lo que está más indicado en niños, ¿vale? Tiene más partículas que hace que remineralice el esmalte. ¿Y el grafeno? El grafeno es un nuevo material que se está introduciendo a la odontología. Este nos sirve, por ejemplo, como coronas de IMAX, metal porcelana, todo eso. Ahora es también el grafeno. Sí, es un buen conductor, tanto térmico y alivia las fuerzas masticatorias. Entonces está indicado para el tipo de coronas, prótesis fijas. ¿Y saben cómo se mide la microdureza? ¿Cómo? ¿De un diente? Ajá. Es que, bueno, hay estudios que se han realizado a través de las fuerzas. Leí un artículo de fuerzas pascales, en el cual se aplica, obviamente, la fuerza directa sobre el diente y se ve la dureza tanto del esmalte como de la dentina. Sabemos que, obviamente, tiene más dureza el esmalte porque es el tejido más duro del cuerpo, ¿sale? A través de eso, es lo único que he leído, que a través de pascales, pero hay otros métodos también. ¿Y cómo es el proceso de la remineralización con estos componentes? Lo vemos a través de los bares, nos sirven los fluoruros, ¿vale? Lo que hace es, junto con los componentes del esmalte o la dentina, crean cristales de hidroxiapatita, lo que hace que se vayan nuevamente formando esos cristales de protección y se remineralice nuevamente el esmalte. ¿Esto para qué es? Para que no esté susceptible y no se forme caries. Si bien nuestra boca es muy ácida, ¿sale? Entonces, con los alimentos, la falta de cepillado, todo eso, el esmalte se va como adelgazando, se va desmineralizando, que es lo contrario de mineralizar, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para combatir esa desmineralización? Remineralizarlo. Fluoruros, algún tipo de pasta que contenga fluoruros, que es nuestro principal remineralizador. Hay diferentes tipos, ¿sale? Lo hay en gel, en barniz, diluidos en agua. Te estoy hablando de fluoruro. Entonces, por ejemplo, cuando una persona quiere remineralizar, que tiene manchitas blancas en sus dientes, por el que está desmineralizando, aplicamos directamente flúor en barniz. Esto es con un aplicador, se saca del contenedor y se le aplica directamente sobre las manchitas. Hay otra forma, que es en gel. A través de unas cubetitas especiales, se coloca todo el gel en la cubetita y se va directo a boca. Se deja un tiempo estimado según el fabricante de ese flúor y ya es como remineralizamos. Lo hay otro, que es el polvo diluido en agua. Igualmente, se deja un tiempo, como un enjuague, se deja un tiempo en boca, que se esté enjuagando, se escupe. Son diferentes formas de remineralizar. Bueno, soy la doctora Yasmín Cortés, licenciada en estomatología. Soy la doctora Shirley Ceballos. ¿Qué es la caries dental? La caries dental se define como una destrucción del tejido dental duro susceptible, localizada a causa de los subproductos ácidos que provienen de la fermentación bacteriana de los hidratos de carbono presentes en los alimentos. ¿Qué es el Streptococcus mutans? El Streptococcus mutans es una especie bacteriana coccácea, gram positivo del género Streptococcus. Frecuentemente se encuentra asociado en parejas o en cadenas largas o cortas, dependiendo de la disponibilidad de nutrientes en el medio que se encuentren. Se puede encontrar en cavidad oral, faringe e intestino. Son anaerobios facultativos, por lo que su crecimiento se ve favorecido por una concentración de CO2 entre 5 al 10%. Mutans presenta múltiples factores de viruela, como capacidad de adhesión a superficies dentales y a otras bacterias, capacidad de generar reservas de glicógeno y habilidad de esterilizar polisacáridos extracelulares en presencia de sacarosa, fructosa y glucosa. Sin embargo, la producción de metabolitos ácidos hace que sea una de las principales bacterias que se encuentran asociadas a la etiología de la enfermedad de caries dental. ¿Qué es una biopelícula? Biopelícula. Se define como un consorcio microbiano organizado inmerso en una matriz de exopolisacáridos de origen mixto, adherido a una superficie dura, viva o inerte. Para la formación de la biopelícula se dan tres pasos fundamentales. El primer paso es la formación de la película adquirida, la que corresponde a una delgada membrana biológica que se deposita en la superficie de los componentes dentales, como resultado de la absorción de proteínas y glucoproteínas contenidas en la saliva y el líquido cervicular, así como también otras provenientes de productos microbianos y celulares. ¿Qué son los remineralizadores y cariostáticos? Los remineralizadores son agentes que apuntan a reforzar el estado del hospedero, aumentando su resistencia a los componentes ácidos producidos por la placa bacteriana. Dentro de estos encontramos los agentes remineralizantes como el fosfopéptido, caseína, fosfato calcio amorfo, fosfato de calcio amorfo, fosfosilicato de ácido y sodio y beta fosfato tricálcico. Por otro lado, los agentes criostáticos son los que cumplen la función de inhibir y detener el avance de la enfermedad de caries a través de la estimulación de la remineralización de los tejidos duros del diente, los cuales corresponden a los agentes a base de flúor. ¿Qué es el fluoruro dinamio de plata? Corresponde a un agente cariostático a base de flúor y plata, el cual tiene una acción antibacteriana y además estimula la remineralización de los tejidos duros del diente. El mecanismo de acción antibacteriano corresponde a la interacción de la plata con los grupos sulfhidrilos de las proteínas y el ADN, alterando los enlaces de hidrógeno, inhibiendo así los procesos de respiración, síntesis de pared y división celular bacteriana. A un nivel macro, estas interacciones eliminan las bacterias e inhiben la formación de biofilm. Su relación más común con los tejidos duros del diente corresponde a una interacción entre el fluoruro de sodio y la hidroxiapatita. Para formar fluoropatita, hidróxido de sodio generado un ambiente básico, pero también encontramos la interacción del nitrato de plata con hidroxiapatita, formando nitrato de calcio, fosfato de plata y óxido de plata. Este último compuesto es el que genera una tinción oscura sobre la superficie tratada. ¿Qué es el flúor? El flúor es un elemento químico con una alta electronegatividad y reactividad, por esto es difícil encontrarlo de forma libre. La forma común de encontrarlo es como ion fluoruro, en forma de sal, fluoruro de calcio y fluoruro patita. El fluoruro de calcio es más utilizado para la obtención de sales solubles para el uso odontológico, donde se obtiene fluoruro de sodio. Él fue el estomatólogo Hernández, licenciado en la licenciatura de estomatología. El archivo fue editado en Audacity y subido a la plataforma de Internet Archive.